Bienvenidos al delirio. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Delirio, un programa de actualidad crítica donde tocamos todos los palos aquí en Radio ELA todos los domingos. Hoy en el programa lo vamos a dedicar a hablar un poquito de la huelga, también y sobre todo enfocado a cómo afecta la crisis económica a las mujeres. Hablaremos de feminismo y de crisis y aprovecharemos con ello, como tenemos tan cerquita la huelga, para ver y evaluar cómo va a afectar esta huelga, que también sabemos que va a haber una huelga de cuidados. Lo anuncio ya para que lo sepáis. Y también tenemos más cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hoy tenemos una tarde bien completa porque hablaremos también sobre el fracking en un par de entrevistillas con activistas de las asambleas contra el fracking en Cantabria y en Burgos. Os adelantamos un poquito que el fracking es la fractura hidráulica, un método bastante agresivo para la extracción de gas en las últimas capas del subsuelo terrestre. Y como bien decía Joana, hablaremos de los antecedentes de la huelga, un poco esta semana que está siendo el apocalipsis ya con toda esta preparación de la semana de lucha de la vivienda y todas las asambleas que se van preparando un poco a esta huelga. Sí, también se me olvidó deciros que vamos a repasar un poco o vamos a ver qué películas se han hecho concretamente por un grupo de mujeres, cineastas y realizadoras árabes donde han querido poner su objetivo de la cámara en las realidades de sus países, es decir, que han fotografiado la realidad de sus países desde su punto de vista, el punto de vista de una mujer, que normalmente esto es atípico. Se juntaron en Berlín estas mujeres y sus películas han sido proyectadas hace muy poquito y algunas de ellas incluso han participado en festivales. De todo esto es lo que vamos a hablar durante el delirio. Bueno, y todo ello siguiendo con al ritmo de Maccabee. Estuvimos ayer gracias a la Sala Caracol, que nos prestó su acreditación de prensa. Estuvimos en el concierto, estuvo bastante animado, pero bueno, un poco vacío en el sentido de falta de músicas, de músicos. De instrumentos. De instrumentos. Yo a mí me gusta escuchar la trompeta en directo. Israel vibration, say yeah. If you love burning spear, people say yeah. If you love Maccabee and the robotics music, say yeah. Watch me now. Papa Lee big everywhere. Bueno, y para comenzar el programa de hoy empezamos con esta entrevista a las asambleas contra el fracking y, como veníamos anunciando en otras semanas, este concepto, que es nuevo para nosotras, ya se conoce en otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña. Sobre todo es el caso de Estados Unidos el que dio a conocer

Claro, que además tampoco se sabe hasta qué punto los puestos de trabajo serían para gente del pueblo. Claro, obviamente, como mucho para el transporte, para los camiones que se utilizan, porque el resto del trabajo es especializado. O sea, que no hay gente en esta zona que pudiese cubrir esos puestos. Pero bueno. Bueno, pues lo dicho, esperamos que tener más novedades, que nos lo contéis. Nosotras permaneceremos atentas también a ver qué ocurre por allí. Y nada, pues, pues muy buenas noches. My feet get dirty and my skin burns in the sun. My lips, they bleed, but I still sing my songs. Continuamos en el delirio y ahora sí toca hablar de mujeres y vamos a adentrarnos en lo que es la economía y las mujeres. Vamos a escuchar a Maya Orozco y vamos a escuchar cómo habla ella, cómo asocia los cuidados en el centro de la de la mujer y cómo le afectan a ella y cómo afecta el capitalismo a la mujer, cómo afecta a la economía, y me parece que lo explica de una manera tan lúcida y transparente que la escuchamos primero a ella, que nos hable de crisis, mujer, economía, y luego charlamos un ratito. Bueno, pues caizo a las Bilgune y a todas quienes estéis con ellas ahora mismo, y nada, mil esker también por la posibilidad de estar ahí de alguna manera, aunque no pueda ser presencial y físicamente. Muchas gracias por el esfuerzo, ¿no? Y también decir que yo no estoy muy habituada a esto, me resulta muy extraño estar hablando a una cámara intentando imaginaros a todas, entonces bueno, que espero que no sea demasiado marciano el asunto. Para comentar un poco sobre la crisis ahora mismo y sobre todo la cuestión de qué alternativas proponemos desde el feminismo a cómo podemos organizar esto, digamos, voy a empezar como muy muy brevemente. ¿Cuál sería la mirada feminista sobre la crisis o una posible mirada feminista sobre la crisis? Y luego, sobre todo, me voy a centrar en lo que yo creo que es como lo clave que tenemos ahora mismo entre manos, que es la necesidad de abrir un debate grande, participativo y democrático de verdad sobre dos cosas. Una, ¿qué es una vida que merece la pena ser vivida? Es decir, ¿por qué vida luchamos? ¿Cuál es nuestro objetivo social? Si ya no es el desarrollo, si no queremos que sea el crecimiento económico, es decir, la expansión de los mercados, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la vida que para nosotras es una vida que merece la pena, una vida vivible, el buen vivir o como queramos llamarlo? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo nos organizamos para gestionar esa vida que merece la pena ser vivida? Entonces, estos son los dos grandes debates. Entonces, la crisis que tenemos ahora, muy brevemente, creo que es importante tener en cuenta que no es una crisis que nazca con el estallido financiero, sino que es una crisis que venía de antes y que estábamos ya denunciando. Estábamos diciendo que existía una profunda crisis de los cuidados, una crisis de reproducción social en el sur global, una crisis ecológica que afectaba a nivel global. Es decir, que había distintos procesos que lo que estaban era mostrando la insostenibilidad y la injusticia de un sistema que ponía la vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces, en mitad de este intento de reconocer estas crisis, aparece el estallido financiero y todo el mundo le ponemos el nombre de la crisis, cuando realmente lo que quiebra es el proceso de acumulación de beneficios en los mercados financieros. Es decir, nos expropian del nombre de la crisis para llamar crisis al quiebre del proceso de acumulación y para convertir eso en el máximo problema socioeconómico que todo el mundo tenemos que hacer lo imposible por resolver. Entonces, la crisis venía de antes y era otra cosa. Lo que sí que se convierte en crisis es la respuesta política que se da al estallido financiero, porque la forma de recuperar las tasas de ganancia en los mercados financieros está siendo mediante un ataque durísimo a las condiciones de vida de la gente, es decir, mediante una socialización de los riesgos del capital, que los pagamos entre todas, y una privatización de los riesgos de la vida. Entonces, ahí sí que aparece una auténtica crisis desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida. Pero digamos, la crisis era más grande, más gorda, venía de atrás y en última instancia es una crisis del conjunto del sistema y de todas las estructuras socioeconómicas y de la forma misma en que entendemos la vida. Y es en esto en lo que quería centrarme, ¿no? Entonces, ante este momento de crisis, donde la crisis de los cuidados se va a agravar, donde va a comenzar aquí una crisis de reproducción social, es decir, vamos a vivir un proceso, yo diría, como de latinoamericanización de los países que nos creíamos ricos, digamos, vamos a vivir un proceso donde comencemos a vivir experiencias de paso de situaciones de precariedad a situaciones de exclusión. Entonces, en este contexto, no nos basta con preguntarnos cómo recuperar el trabajo remunerado, cómo recuperar los niveles de ingreso o los niveles de consumo. No nos basta con un debate sobre cuáles son las estructuras económicas, sino para qué. Es decir, cuál es el sentido último de un sistema económico, cuál es el sentido último, digamos, de estar juntos, de la convivencia en sociedad, ¿no? Entonces, para abrir estos debates, creo que son necesarias perspectivas que no partan desde el ámbito de los mercados, es decir, perspectivas críticas que logren salirse de ahí. Y yo creo que la perspectiva feminista es una más de las miradas que está proponiendo una ruptura con las formas habituales de ver el mundo. Digamos que tenemos una concepción de la vida que está secuestrada por la lógica de acumulación de capital. Es decir, que las estructuras sociales y la forma de entender la vida están secuestradas por el capital y que esta es una lógica heteropatriarcal. Me explico. Tenemos unas estructuras que giran en torno, unas estructuras económicas que giran en torno a los mercados capitalistas y a las necesidades de acumulación de capital. A esto lo hemos llamado desde el feminismo, que tenemos una economía que pone a los mercados capitalistas y sus necesidades en el epicentro. Pero los mercados no solo han secuestrado las estructuras, sino nuestra propia forma de entender la vida. Entonces, la lógica de acumulación de capital desde el feminismo, decimos que es una lógica heteropatriarcal, porque escinde, digamos, la vida, el mantener la vida lo menosprecia y lo que le convierte en lo propiamente humano, en, digamos, el objetivo social, es poner la vida al servicio de un fin mayor. Es decir, al servicio del proceso de acumulación, del desarrollo, del crecimiento. Entonces, cuidar la vida no se convierte en el fin prioritario en sí mismo, sino que es, digamos, como el medio para poner la vida al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este sentido decimos que el menosprecio del cuidado de la vida es una concepción, digamos, ética del mundo profundamente heteropatriarcal y que subyace al propio funcionamiento del capitalismo. Entonces, digamos que lo que decimos es, estamos viviendo en un sistema económico que es capitalista porque pone el conjunto de las estructuras al servicio del proceso de acumulación y que es heteropatriarcal porque menosprecia la responsabilidad de sostener la vida y la feminiza. Se la adjudica a las mujeres y la convierte en, digamos, esa especie de base natural menospreciable que está al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este contexto, lo que necesitamos es abrir dos debates gordos. Como decía antes, poner la sostenibilidad de la vida en el centro significa, en primer lugar, preguntarnos de qué vida estamos hablando y cuál es la vida que merece la pena ser sostenida. Y, en segundo lugar, cuáles son las estructuras, si son los mercados, si es el Estado, si son los hogares, si queremos que sea otra cosa con las cuales sostenemos la vida. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la vida que merece la pena ser sostenida? Tenemos una concepción sobre la vida que está también secuestrada por la lógica capitalista heteropatriarcal de acumulación. Entonces, entre otras cosas, tenemos un ideal vital de autosuficiencia, de entendernos la vida en individualidad y en aislamiento, que niega una condición básica de la existencia, que es que las personas somos vulnerables, las personas somos precarias, somos cuerpos precarios que necesitamos cuidar para que la vida sea posible. Entonces, digamos que el ideal al que aspiramos es un ideal donde nos valemos cada quien por nosotros mismos a través de nuestra posición en el mercado, de los ingresos que consigues con tu trabajo remunerado que te permiten consumir. Este quimera loca, digamos, este sueño imposible y dañino de autosuficiencia solo es posible para quienes están muy bien posicionados en el mercado y durante muy pequeños momentos de la vida, y niega la condición básica de que al final la gente nos necesitamos unos a otros porque somos cuerpos vulnerables que tienen que cuidarse. Es decir, que la vida es precaria y es vulnerable y que por eso hay que cuidarla y hay que preocuparse por poner sus condiciones de posibilidad. Y que la única forma de cuidar la vida, de poner las condiciones que hacen la vida posible, es unas con otras, otros con unas. Es decir, en interdependencia y nunca en aislamiento. Entonces digamos como que desde el feminismo y específicamente también desde la visibilización de los cuidados y de ponerlos en el centro, lo que vemos es que la vida se tiene que cuidar para que sea posible. Y que la pregunta entonces es cómo gestionamos colectivamente esa responsabilidad de cuidar la vida y de poner sus condiciones de posibilidad. Entonces, en primer lugar, reconocer que la vida es vulnerable y precaria y que somos interdependientes y que somos además ecodependientes. Es decir, que la naturaleza no es un recurso puesto a nuestro servicio, sino que la gente vivimos en un entorno natural más amplio y que lo que somos es dependientes de ese entorno natural y no viceversa. Desde el reconocimiento de esto, tenemos que abrir el debate sobre qué es lo que hace a una vida significativa, lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida, es decir, qué necesitamos para sentirnos bien. Y en este debate sobre las necesidades, tenemos también que empezar a preguntarnos por esa escisión que hemos hecho entre las necesidades, que son, digamos, las asimilamos como esa condición más básica o animal, digamos, y luego los deseos, que son los que hacen la vida propiamente humana y superior. Entonces, cómo esa escisión entre necesidad y deseos es también propia del heteropatriarcado y del capitalismo, y empezar a romperla, digamos. No hay una escisión entre necesidad y deseo, tenemos que empezar a entenderlo de manera conjunta. Por eso hay compañeras que hablan de las necesidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para que la vida merezca la pena? Este es el debate que tenemos que tener. ¿Necesitamos, necesitamos consumir en el mercado? ¿Necesitamos una casa grande? ¿Necesitamos un coche por persona? ¿Necesitamos un ordenador por cabeza? ¿O otras cosas? En este debate, también desde la experiencia de los cuidados, hemos puesto mucho énfasis en la importancia de las necesidades afectivas e inmateriales. Frente a una sociedad muy materialista y consumista, ponemos mucho énfasis en que nuestras necesidades son materiales e inmateriales, afectivas, y que además están inextricablemente ligadas a estas distintas dimensiones, y que podemos solventarlas no solo en el mercado, sino también fuera. Entonces, este debate además creo que tenemos que tenerlo también bajo una muy clara conciencia de que hemos llegado a los límites ecológicos. Como dicen desde el ecologismo social, hemos entrado en una fase de translimitación, hemos superado, no es que el problema de los límites ecológicos vaya a llegar pronto, es que ya ha llegado, ya los hemos superado, digamos. Entonces, desde la conciencia de que necesitamos ser una vida austera, austera en términos de consumo de materiales naturales y energéticos. Y este debate tiene que ser un debate social, no es lo que cada quien considera individualmente necesario o necesario, sino lo que colectivamente vamos a responsabilizarnos en garantizar. Entonces, el debate de qué es lo que hace una vida significativa y que merezca la pena tenemos que tenerlo, y el feminismo tiene que estar ahí para que las voces de las mujeres estemos, para que estemos ahí, digamos, siendo protagonistas de este debate y abriendo este debate. Entonces, digamos que una segunda pregunta es el rol que jugamos cada quien en el sistema, con la noción de que la construcción del papel de hombres y de mujeres en el sistema económico ha sido totalmente distinta, y hay una construcción perversa tanto de la masculinidad como de la feminidad. Entonces, la construcción de la identidad femenina, en relación con la economía, pasa por el construirse a sí mismo a través del trabajo remunerado. Entonces, es una construcción de sí para sí a través del empleo. Mientras que la construcción de la feminidad ha pasado por entender que se es y que la vida es significativa y merece la pena dándose al resto, es decir, inmolándose y sacrificándose por el resto, por la familia, digamos, a través de hacer lo que haya que hacer, no a través del trabajo de cuidados o el trabajo no pagado, por supuesto a través de eso, pero a través del conjunto de cosas que sean necesarias para que el hogar salga adelante. Entonces, digamos que tanto la idea de la masculinidad como pensando solo en sí a través del empleo es perversa, pero también la construcción de la feminidad como el renunciar a sí para sacar adelante al resto también es perversa. Entonces, digamos, como que tenemos que levantar el debate sobre cómo conseguir niveles de autonomía suficientes, que es por lo que se ha luchado desde el feminismo, reconociendo que somos interdependientes, entonces que no podemos pensar solo en nosotras mismas, cómo se ha construido, digamos, la figura de la masculinidad, ¿no? Entonces, replantearnos también el rol que mujeres y hombres jugamos en la economía y replantearnos cómo reconocer que la economía es una realidad de interdependencia, donde los flujos van y vienen, los recursos van y vienen, los trabajos van y vienen, las necesidades solo se cubren en colectivo y en común, pero planteando la interdependencia en términos de reciprocidad y no de asimetría, como actualmente sucede, y combinando también el reconocimiento de la interdependencia con el logro de niveles de autonomía suficientes y adecuados, es decir, con el poder también decidir la propia vida. Entonces, otro debate clave, yo creo, al que el feminismo tiene que meterle mucha mano, porque si no se está dando, digamos, sin nosotras, y se está dando bajo los parámetros habituales, donde el ideal es de autosuficiencia y es el ideal al cual se adscribe la masculinidad, y solamente puede existir negando todas las dimensiones donde ese supuesto ser autosuficiente es cuidado y atendido, es decir, negando todo el trabajo que tiene detrás porque alguien se inmola por ello. Entonces, imponiendo, digamos, una ética reaccionaria del cuidado. En este sentido, también creo que es importante que tengamos en cuenta que revalorizar los cuidados no es caer en una idealización de la ética del cuidado, porque la ética del cuidado no es una lógica bonita donde construimos en conjunto, sino que es la imposición de la idea de inmolación y de sacrificio que es imprescindible para que salga adelante un sistema donde el cuidado de la vida no es un fin, Estábamos escuchando el audio que se ha quedado como a la mitad porque creo que habían como 14 minutos más. De todos modos, me parecía súper interesante algunas ideas que resaltaba ella, ¿no? Bueno, se preguntaba, yo creo que a partir de la crisis, ¿no? Pues surge el debate de que cuál es la sociedad que queremos, sobre todo en los ámbitos del 15M. Y bueno, dentro del feminismo siempre ha estado, ¿no? Pero ahora todavía más, o todavía surgen más ansias de curiosidad entre la gente que a lo mejor no se considera especialmente feminista, pero sí pues está mirando con una mirada todas las posibles formas de cómo se va a entender una nueva sociedad en caso de que queramos construirla, ¿no? Y a mí me parecía súper interesante lo que desde el punto de vista del que hablaba ella, ¿no? Donde ponía los cuidados en el centro de todo, ¿no? Y sí, plantea sociedades muy distintas donde yo creo, bueno, acaban con el capitalismo, y sí es verdad pues que se tiene que abrir un debate en torno a qué vida queremos o qué y qué estructura va a sostener la vida. Y sobre todo, como decía ella, pues donde las mujeres tengan un papel importante en estos debates, es decir, que puedan opinar, que puedan decidir y tenerlo, sobre todo tenerlo. Ya en algunas asambleas me da la sensación como que sí, no sé si a este nivel en el que los cuidados aparecen como el centro de estas relaciones de interdependencia de las que ella habla, y en las que pone que la vida se tiene que cuidar a la vida, ¿no? Para que sea posible. Entonces, como que habla desde el punto de vista, es que esto es lo que me parece más interesante de su discurso, ¿no? En el que para que sea posible la vida hace falta un cuidado, y ese cuidado no tiene por qué recaer en una persona, en este caso las mujeres, que sacrifican su vida para que todo salga adelante, como o que se inmuelan su vida para que todo salga adelante, ¿no? Sí, a mí me parece realmente interesante, bueno, todo el discurso que desarrolla desde el reconocimiento de qué es lo que necesitamos, qué necesitamos. Me ha encantado esa nueva palabra, sí. Pero bueno, me parece lo que al final ella señalaba cuando habla de precisamente de los cuidados, en el que dice y recalca bastante bien que cuidado no es que pensemos una ética del cuidado, de qué bonitos son los cuidados, tenemos que hacerlo todas, tanto hombres como mujeres, porque últimamente este tema está saliendo bastante a la luz, ¿no? Bueno, no es que sea últimamente, llevamos en el feminismo años y años de no queremos trabajo, o sea, queremos empleo, trabajo ya tenemos. Y parece que, sobre todo a raíz del 15M, en las asambleas de Sol se hablaba bastante del tema de los cuidados. lo cual me parece bastante importante y bastante interesante, pero me da miedo que se caiga siempre en la idea de, bueno, es que el cuidado deberíamos hacerlo entre todas y se deje todavía esa parte de sacrificio, ¿no? O sea, de que confundamos la palabra cuidado con la palabra sacrificio y en vez de decir, bueno, los cuidados no solo no deberían hacerlo las mujeres y no debería ser el cuidado de la manera de la entendemos y no eliminemos esa parte de que el cuidado no tiene que ser sacrificio, ¿no? O sea, que me parece muy bien que asumamos entre todas el cuidado, pero no me parece bien que se quede esta parte de sacrificio, que creo que es lo que Amaya se refería al decirlo de lo de que no, de aquí hay que introducir un debate sobre la ética del cuidado, ¿no? Que es muy importante para alcanzar ese equilibrio entre interdependencia de seres sociales que somos y la reciprocidad. Claro, claro. Sí, para que sea más. No sé, me parecía interesante el tema, ¿no? Y también cuando hablaba de que la crisis no es la que estamos viviendo ahora, sino que la crisis ya lleva muchos años, ¿no? Esa crisis global también habla mucho de los recursos, de cómo entendemos, de la ecología, de cómo entendemos de que no podemos seguir cogiendo y cogiendo y cogiendo porque se va a acabar, porque estamos acabando con el planeta y con los recursos. Y hay que entender, bueno, yo creo que ya vislumbra una forma de entender la vida de otra manera y ha dado con el clavo en el sentido del que va a tener que ser más austera. Y esto mucha gente no lo entiende. Y vamos a ver cómo la planteamos, pero es que no se puede. A mí lo de la vida austera también me ha llamado la atención porque, bueno, Rajoy se dedicó mucho, ¿no?, a usar esta palabra. O sea, entre el Partido Popular... Sí, pero con otra jerga, ¿no? Exactamente, o sea, a eso iba. Amaya, yo creo que también al señalar que se trata de una filosofía heterosexual, heteropatriarcal, en la que se está haciendo esta nueva filosofía... también ha dado en el clavo, ¿no? Porque, vale, sí, tenemos que pensar en la austeridad y tenemos que pensar en nuevas formas de vivir. Tenemos que pensar en nuevas formas de entender la vida y de poder gestionar todas estas carencias que tenemos que asumir, ¿no? Pero el peligro está en que se vuelva a hacer de una manera heteropatriarcal y de nuevo digan austeridad. Bueno, pues la austeridad de Rajoy es... No, vosotros, consiste en otra cosa totalmente distinta. Por supuesto, Amaya se refiere, por eso ella dice lo de que el feminismo tiene que meter mano, porque hay que cambiar el paradigma y hay que cambiar... esta jerarquía social en la que sobre la que pensamos y sobre la que criticamos el sistema, un sistema que, como bien decías tú y dice ella, ya venía de antes, ¿no? Claro. Una crisis que no ha nacido ayer, ni nació con la crisis inmobiliaria, ni nada, es algo que ya... Sino que ahora se agudiza todavía más, ¿no? Pero que viene de largo la crisis. Viene de largo y es una austeridad feminista la que hay que poner en práctica, en el sentido de que no tiene que ser una austeridad heteropatriarcal jerárquica de un ente de que, como ya lo relacionaba con la masculinidad, ¿no?, que se aprovecha de otro y otro ente que da hasta que no tiene más. Claro, pero creo que no tiene nada que ver, porque Rajoy, cuando se refiere a la austeridad, se refiere a que vosotras seáis austeras, pero yo y mi clase social no va a ser austera. Claro. Las que tienen que ser austeras vais a ser vosotros, porque ahora os toca... el discurso siempre es que, bueno, como estamos mal, pues ahora os toca. Pero aquí, claro, yo creo que habla de una concepción más holística, más grande, de cambio, ¿no? Y me parece súper importante reflexionar acerca de estas dos cuestiones, que ya las repito y ya pasamos a otra cosa. Pues una muy sencilla es qué vida queremos, si queremos una vida individual o realmente una vida colectiva en la que, y aquí si hablamos de cuidados en colectivo, o y qué estructura queremos que sostenga la vida, ¿no? Porque esto es lo que plantea, y también lo de qué necesitamos, o sea, y dentro de lo que necesitamos, necesitamos. Eso. Que nos quedamos con esa palabreja. Bueno, para mí, sí, totalmente, esas son las dos reflexiones que invito a que las oyentes hagan en casa. Para mí la respuesta es que estoy con Amaya, hay que introducir una perspectiva feminista porque no podemos replantearnos, está claro que tenemos que replantearnos la vida, pero no podemos replanteárnosla de nuevo con una filosofía de la masculinidad, con una economía masculinista que es la que nos tenían impuesta. Así que, bueno, para mí es la huelga, será feminista o no será. Hablan, hablan de la democracia. Hablan, hablan del diálogo, esos cabrones. Hablan, hablan de la democracia. Mientras mandan a Palestina más bombas y más aviones. Democracia es una falacia. Una falacia es su democracia. Democracia es una falacia. Una falacia es su democracia. Se defiende con hipocresía la autodeterminación para el Quebec en Canadá, para los kurdos en Turquía. Entonces, ¿por qué aquí no? Entonces, ¿por qué aquí no? Autodeterminación es un derecho de cualquier nación. Ministerios de Cultura subvencionan mejor la basura. Y los de la economía, de las multinacionales, secretarías. Con el bigote apoyamos a Arafat y alquilamos a Burrota y Moro. Gracias, gracias, dice Sharon, y volvemos a empezar. Y bueno, también vamos a repasar, aunque no lo hemos anunciado al principio, pues esta semana de lucha por el derecho a la vivienda que se ha hecho aquí en Madrid. Empezó el domingo pasado y ha finalizado hoy con una manifestación en la que, bueno, la semana no ha tenido, desde hasta lo que yo sé, las acciones no han sido muy multitudinarias. Hubo una el jueves en la que sí estaba bien de gente, donde se hizo una sentada enfrente de la casa, bueno, de espaldas a la casa encendida, donde se denunciaba pues la cultura al servicio de los bancos, en el sentido de que la Casa Encendida es una institución que, como todas sabéis, pues es financiada por Bankia, lo que era Caja Madrid, y se denunció en el comunicado pues que la cultura estaba, o la cultura, o lo, sí, las exposiciones, temas, talleres que se dan en la Casa Encendida nunca profundizaban en lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? Y cuestionando en algún momento, o sea, siendo críticos con el sistema, sino que siempre se quedan con las cosas superficiales, ¿no? Nunca ahondan en realmente en la, el problema, en la raíz del problema. Y bueno, se hizo una sentada, la verdad que salió bastante bien, se paró el tráfico el jueves por la tarde en Ronda de Valencia. Y se leyó el comunicado y se extendieron dos pancartas desde el tejado de la Casa Encendida. También ha habido otras acciones, también unas en el IBIMA, ¿no? También ha habido acciones. Sí, la Semana del Derecho a la Vivienda estaba dividida en varios ejes. Y bueno, el eje que comentabas tú era el que hacía referencia a bancos. Precisamente era, se le subtitulaba como Mafia Bankia, precisamente por toda esta temática. Y el, también estaba el eje de ocupación, que es con el que comenzó. Sí, el domingo. El del domingo. Luego estaba el eje de alquiler social, que también se fue al IBIMA, como decías, y bueno, se pusieron las mesas de la oficina de la vivienda de los barrios afuera. También estuvo el eje de cooperativistas, que fue el viernes. Los cooperativistas estafados del sureste de Madrid, que se acercaron hasta la sede de HCC Europe, la aseguradora que supuestamente les cubría el no cumplimiento de la construcción de sus casas, las cuales no se construyeron, y bueno, les han estafado más de 12 millones de euros, mejor dicho. Bueno, y hoy finalizaba con la manifestación. Ayer era el eje de derribos en ECO, con varias charlas sobre los derribos en la Cañada Real y en Puerta del Hierro. Y el martes fue el eje de juzgados, que se fueron a firmar a los juzgados una era una acción doble, se pedía por un lado, se les ponía una queja a los jueces y se les denunciaba el permitir los desahucios cuando es algo que no deberían dar permiso así fácilmente, y también se pedía la objeción de conciencia de los funcionarios para negarse a firmar las órdenes de desahucio. Pero bueno, a lo mejor tú has estado un poquito más cerca de la... Yo he estado en dos acciones solamente y hoy tampoco he podido asistir a la manifestación. Bueno, no he podido por diferentes cosas, pero tú has estado, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido? Bueno, pues la manifestación de hoy ha sido decepcionante en el sentido de... Bueno, para empezar, no sé qué ha pasado con esta Semana de la Vivienda, pero... Los distintos ejes se ha tenido un poquito más de seguimiento. La manifestación finalmente se han empezado a acercar personas, pero no era tampoco muy multitudinaria. Y luego, aparte, lo que sí que era multitudinario era la policía. La policía últimamente no falta a ninguna de nuestras ¿no? citas. Yeah. Fichan como los mejores. Y entonces lo que nos hemos encontrado al llegar a Cuesta de Moyano, que era de donde comenzaba la manifestación era cortita, era de la Cuesta de Moyano a Atocha. Nos hemos encontrado toda la Cuesta de Atocha, desde Antón Martín hasta la Cuesta de Moyano, lleno de lecheras. En la propia Cuesta de Moyano otras 5 lecheras. Han comenzado a identificar a las personas que estaban en la acera, que ni siquiera estaban impidiendo el tráfico, para comenzar la manifestación, y por lo tanto ha sido imposible llevarla a cabo. Finalmente se ha hecho una asamblea con la gente que había acudido a la concentración, que eran unas 300 personas. Se ha improvisado una asamblea sobre la vivienda, en la que se ha hecho principalmente un balance sobre los distintos ejes de la semana de lucha. Los cooperativistas en especial han contado su encierro de 3 horas en las oficinas de HCC Europe para intentar tener una reunión con los delegados de esta aseguradora, la cual no les han dado. Y bueno, luego ha continuado todo con una asamblea en Sol, uniéndose con la APM, con la asamblea principal de todo Madrid, para que iban a continuar con la vivienda, y ahí ya no he podido continuar porque había otra manifestación en Tirso de Molina por el asesinato de ayer de un chico de 16 años en el concierto de Non Servium, así que hemos tenido un domingo bastante bastante movido. Bueno, y también a lo mejor la poca participación, estábamos hablando antes, venía un poco a raíz de que la gente, yo creo que se está preparando para la huelga. No sabemos cuánta participación va a tener. Yo, la verdad, estoy muy escéptica en cuanto a la gente, si la va a secundar o no. Espero que sí, que cuanta más gente vaya a la huelga mejor, para ver si se enteran de que esto no lo pueden aprobar, que es una aberración, que a Rajoy habría que meterle el vídeo que ha hecho por donde yo me sé, porque todo lo que dice son barbaridades y mentiras. Y que si tenéis oportunidad de verlo, solo para reíros, pues, o sea, para ver cuánta mentira dicen, que dicen una detrás de otra, pues ahora hoy eran las elecciones y lo habían prohibido porque era propaganda electoral, pero que creo que a partir de mañana podrá estar disponible. O sea, que lo han tirado para atrás, pero a partir de mañana puede estar disponible. Solo para que le echéis un ojo, para ver las barbaridades de las que cuenta. Bueno, y con respecto a la huelga, pues nada, nos vemos el jueves, o en los piquetes, o en la calle, o donde sea, pero espero que en el trabajo no. Bueno, pero no os olvidéis de escuchar Radio ELA, que estaremos desde las 12 de la noche retransmitiendo todo lo que ocurre, en especial en Madrid, pero también intentaremos conectar con el resto del Estado para ver cómo se está siguiendo esta huelga. Yo estoy un poco más optimista porque, bueno, desde Toma la Huelga tienen como 2 reuniones semanales para coordinar un poco, los barrios parece que están animados, pero bueno, ante todo eso, espero que nos veamos en las calles o por lo menos nos escuchemos en Radio ELA. Al inicio del delirio os había contado que iba a hablar sobre la primavera árabe contada por mujeres, pero como no nos da tiempo, lo voy a dejar para después de Semana Santa, porque esta semana siguiente no vamos a estar y seguramente cuando volvamos lo vamos a hacer los jueves. Y será a partir de las 7:30, entre las 7:30 y las 8. Todavía no lo hemos decidido claro, pero me parece que vamos a estar aquí a partir de las 7:30. Y nada más, con esto nos despedimos y nos vemos el jueves, como hemos dicho, aquí en Radio ELA, no faltéis porque va a estar aquí llenito de contenido. Vamos a estar al tanto de lo que pasa en cada uno de los sitios de Madrid. Y yo creo que es una buena forma de informarse, ¿no? Te levantas ahí a las 8 a ver qué ha pasado en no sé dónde, a ver cómo van los piquetes. Y la verdad que sí, pues radioela.org. Radioela.org, no os lo olvidéis en la huelga.